mucha suerte. Te esperamos por Argentina. Un abrazo grande. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Pedro Chonata, hincha de Boca. El hombre es ecuatoriano, pero siente la misma pasión que todos nosotros. Vaca, Marante, Manucci, Sosa, Lasati, Pesia, Boyé, Corcuera, Zarlanga, Sánchez y Severino Varela. Boca bicampeón 1943-1944. Algo para decir, tienen el último minuto porque nos vamos, ya se vienen los amigos del tren. Gianluigi Bongio dice: hola hermanos, estamos también acá en Italia, Pasione Boca Junior, siempre aletando a Boca, Mundo Azul y Oro, Italia es de Boca. El jueves que viene, dígale, escríbale ya, en estos momentos, que va a ser parte de esta sección que tenemos. Mundo Azul y Oro con Gianluigi Bongio. Así lo vamos a hacer con ellos, ¿eh? El jueves que viene, agendemos Nico, Andy y Ale, que vamos a sacar a estos amigos de Italia, hincha de Boca también. Así que disfrutamos. Así que ya tenemos para la sección de jueves que viene otros chicos de Mundo Azul y Oro, como recién decíamos, que son los hinchas de Boca que tiene el mundo. Que no Turco, venga el Turco. Un placer haberte tenido acá, a pesar de la riña igualmente. Que tuvieron verbal con los caras Chechurre, o sea, siempre con la altura. Vamos a tomar un café. Un cafecito y ya está, solucionaron todo. Que me va a llevar a Bula. A ver, un beso, un abrazo y un beso. Sí. Ahí está, ahí me gustó. Con ese abrazo y con ese beso de ellos dos, nos vamos, nos retiramos. No se olviden que esto es fútbol. ¿Qué cosa más importante en la vida, mi querido Laluf? Seguro. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Quienes no tengan terrenos podrán acceder a un crédito Procrear. Lo anunció esta tarde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Fue al hablar en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Hoy iniciamos lo que yo denomino la segunda, tercera y cuarta fase de este fantástico plan Procrear, crear viviendas para el Bicentenario, porque hemos dado un paso importantísimo. Hasta ahora, los sorteos, inclusive que se va a realizar mañana, es para todas aquellas personas que tenían terreno. A partir de ahora, a partir de los acuerdos que hemos celebrado con intendentes y gobernadores, comienza también el proceso de adjudicación para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen terreno, y que significa la posibilidad de llegar a tu casa. El billete de 100 pesos con la imagen de Evita salió a circulación. Así lo anunció hoy el Banco Central de la República Argentina. El nuevo billete coexistirá con el de 100 pesos de la línea vigente y estará disponible en la red bancaria. Además, la entidad monetaria puso en circulación unas 5 millones de monedas de 2 pesos alusivas al 30 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Corrientes. En Goya elaboran galletitas con productos autóctonos y fines sociales. Son ricas en proteínas y libres de gluten, por lo tanto, aptas para celíacos. Las galletitas fortificadas comenzaron a fabricarse en septiembre del año pasado en un centro integrador comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y desde entonces se distribuyen en 11 comedores de la ciudad de Goya. Ramón Díaz aseguró que por River haría cualquier cosa. El riojano reconoció que incluso se acercaría al actual presidente Daniel Passarella para posibilitar un eventual tercer ciclo como director técnico en el club. Mencionado como posible sustituto de Matías Almeida, Ramón se puso a disposición de la entidad millonaria, con la que ganó 5 títulos locales entre 1996 y 2002, una Copa Libertadores en 1996 y una Supercopa en 1997. Servicio Telam para la radio. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Los negros no quieren trabajar. Seguramente habrás escuchado esa expresión. Y seguramente nos va a servir para pensar la política nacional. E incluso te digo, y creo que no exagerar, la política internacional. Ustedes recordarán cuando el gobierno kirchnerista tomó la decisión política de generar la asignación universal por hijo, el senador radical Ernesto Sanz le salió así a boca de jarro la idea de que ese dinero algunos sectores pobres se lo iban a gastar en vino, en el bingo, incluso dijo en Paco. Después tuvo que volver para atrás y pedir disculpas porque de alguna manera estaba ofendiendo a un importante sector de la población que tenía necesidad de esa asignación universal por hijo. Pero está metido en distintos sectores de la población, algunos de alto poder adquisitivo y otros incluso de los sectores humildes, esta frase, esta idea que dice, y siempre tiene un tono despectivo, los negros no quieren trabajar. Y en estos días donde sonó el cacerolazo, las redes sociales estuvieron a la orden del día vía Facebook, correos electrónicos, Twitter. Y uno podía leer cosas al estilo de estoy repodrido que nos caguen la plata que ganamos los que laburamos para darle de comer a toda esa manga de vagos de mierda de los planes trabajar y todos los que se jubilaron gratis sin haber movido el en su vida mientras nosotros les pagamos los aportes a ellos en vez de a nosotros mismos como corresponde para llevarlos a los piquetes y pagar campañas políticas. También se leía y se escuchaba cosas al estilo pago todos mis impuestos, tengo todo el derecho del mundo a ganar lo que me merezco con mi laburo y no tengo por qué darle una parte a nadie y darle de comer a un negro de que se rasca ni siquiera debajo de un árbol a la sombra porque le dolía mucho la cola, laburar para plantarlo. Bueno, ese era el nivel de algunos de los mensajes y las palabras que circulaban en estos días a propósito del cacerolazo. ¿Y por qué te digo que esta idea de los negros no quieren trabajar, este estereotipo que se construye, lo podemos pensar acá en la Argentina, en Latinoamérica, y te digo también a nivel internacional y en los Estados Unidos? Porque recientemente se develó una cámara oculta, nada más y nada menos que al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Mitt Romney. Se lo escuchó a este candidato, que es un empresario de muchísimo dinero, dirigiéndose a un grupo de gente en un acto, decir lo siguiente. Hay un 47% que va a votar por el presidente Obama sin importarle nada. Bueno, hay un 47% que está con él, que dependen del gobierno, que creen que son víctimas, que creen que el gobierno tiene una responsabilidad de cuidar de ellos, que creen que tienen derecho al cuidado de su salud, a comida, a vivienda, lo que sea, y que el gobierno debería dárselos, y ellos votarán por este presidente Obama sin que les importe nada. Romney se sinceraba en ese video diciendo: mi trabajo no es preocuparme por esa gente. Nunca los convenceré de que deberían tomar responsabilidad personal y cuidar sus propias vidas. Lo que tengo que hacer es convencer al 5 o 10% que está en el medio, que son los independientes, que son considerados, que miran a la votación de un modo u otro, dependiendo en algunos casos de la emoción, les guste o no el tipo. Bueno, parece que el candidato republicano ahí se mostraba entero desde su punto de vista ideológico y de alguna manera quería convencer todavía mucho más al Tea Party y a la derecha republicana de que él es realmente un verdadero republicano, que de ninguna manera iba a ser blando con los pobres. Y volviendo a la Argentina, a propósito de esta consigna o esta frase que dice que los negros no quieren trabajar, hay un sector de la población que entiendo que la asignación universal por hijo le genera mucho malestar. Se sienten como envenenados porque el Estado ha decidido tratar de asistir y ayudar a los más pobres hoy en la Argentina, y piensan que este tipo de políticas y este rol estatal es un cáncer que hay que extirpar, y que ese 46% que no votó a Cristina Fernández estaría de alguna manera sosteniendo al 54% restante, y ahí incluirían a todos esos negros y vagos que no quieren trabajar. Obviamente que uno puede suponer que cuando se crean este tipo de planes sociales son transitorios, que la idea es que un país genere trabajo digno, en blanco, con buenos salarios, que todavía sigue siendo un desafío del actual proyecto político. Pero yo te digo que cuando veo todas las noches a decenas de cartoneros caminando kilómetros y kilómetros, como si vivieran en el siglo XVIII o en el siglo XIX, llevando un carro de casi 600 y 700 kilos, no te exagero, que seguramente cobran algún plan social y sin embargo salen a laburar unas cuantas horas con un trabajo más que pesado, nos está mostrando todavía una Argentina con una deuda pendiente importante, pero no me cabe en la cabeza que esos cartoneros no quieran laburar, que no sean vagos. Hay mucho para pensar en esta temática a propósito de generaciones que no han sabido lo que es un trabajo de 8 horas, fichar en una fábrica, tener una obra social, tener un trabajo en blanco, pero parece que esta historia del neoliberalismo desde la dictadura militar para acá adelante, bueno, no es fácil de desterrar. Así que esta es la idea de hoy en el tren, para tratar de debatir y pensar con matices, con claroscuros, esta cuestión, esta acusación de una parte de la sociedad a la otra, que le dice negra, que le dice vaga, que le dice que no quiere trabajar y que de última quiere cancelar el rol del Estado. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. A lo largo de la historia argentina y en función de la relación de fuerzas entre el poder y las clases surgentes, durante la configuración del Estado liberal agroexportador, como consecuencia de que era necesario crear una infraestructura de servicios para facilitar el envío de los productos que producía la Argentina, fundamentalmente cereales y carnes, a Gran Bretaña, surgió la clase media. Y esa clase media surgió en buena parte como consecuencia de la inmigración. Los sectores que eran los dueños de la Argentina tenían una mirada muy despectiva con relación al inmigrante. Y en el caso de algunas figuras que en el secundario nada nos dicen, pero sí leemos alguno de sus libros, cualquiera de ustedes recordará a Miguel Cané, el autor de Juvenilia. Bueno, Miguel Cané alertaba la posibilidad de que los inmigrantes, fundamentalmente anarquistas y socialistas, violaran la virginidad de las damas del patriciado porteño. Esa visión discriminatoria con relación al gringo y al inmigrante se iba a reproducir muchos años después, no ya al que venía del otro lado del océano, sino con el ascenso de los sectores populares, de una nueva clase obrera, descendiente de los derrotados de las guerras civiles argentinas del siglo XIX, que fueron los cabecitas negras. La irrupción de una nueva clase obrera, de pelo negro y duro, de tez cobriza, implicó, en este caso, no solamente el rechazo por los sectores más de mejor nivel económico de la sociedad argentina, esos que fueron, que habían escriturado la Argentina a su nombre, sino también de las clases medias. Es decir, que las clases medias tenían hacia los nuevos sectores populares el mismo trato discriminatorio que los sectores conservadores de la sociedad, el patriciado, tenían con relación a las clases medias. De manera que esto es una cuestión que se viene reproduciendo a medida que van emergiendo y teniendo protagonismo nuevos sectores sociales en la sociedad argentina. En el tema, por ejemplo, de los cartoneros, tuvieron en un principio una visión poco edificante, que atravesaban las distintas clases sociales, y luego hubo una reconsideración de ellos, fundamentalmente en el momento de la crisis del 2001, en donde aquel, la famosa consigna de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, tuvo un periodo de corta duración en donde intereses circunstanciales establecieron una alianza que, a pesar de su debilidad, determinó un cribaje en la historia argentina, como fue el 19 y 20 de diciembre. ¿Por qué esta historia de los prejuicios? Bueno, indudablemente el prejuicio es casi consustancial a la educación que uno recibe, y también de muchos sectores sociales que, para considerarse en una situación superior, necesita que otros estén en una situación inferior. En ese aspecto, en una ocasión, el periodista Carlos Barragán tuvo una frase que me pareció muy afortunada. Dijo, si uno tiene una vida de negro, entonces, ¿qué lo diferencia de los negros? De manera que es necesario una estratificación social para uno sentirse diferente a aquel que proviene de los sectores subterráneos de la sociedad. Y cuando esos sectores subterráneos tienen un ascenso y empiezan a integrar otra clase social, la virulencia con la que se lo ataca es muy fuerte. Ustedes recordarán, o lo habrán escuchado, que el enorme desarrollo de hoteles en la costa atlántica, fundamentalmente el Mar del Plata pasó a ser de un lugar exclusivo de la oligarquía argentina, a pasar a ser un lugar donde los obreros, durante el peronismo y a través del desarrollo hotelero del sindicalismo, pasó a poblar las playas de Mar del Plata. Y entonces, eso, entre otras cosas, es lo que produjo una especie de diáspora, y se fueron creando diferentes lugares exclusivos en la costa atlántica, hasta que nuevamente sectores sociales empezaban a ingresar a esos sectores, y ese es uno de los orígenes, por ejemplo, de la presencia muy importante de argentinos en Punta del Este, como una especie de exclusividad, una especie, acá estamos los mismos, los que somos como uno. Nada de gente que asciende a través de obras sociales, es decir, sectores que tienen otra visión del mundo con los cuales no queremos compartir la misma superficie, el mismo metro cuadrado de arena. Cuando Gerardo hacía referencia a algunas de las consignas más reaccionarias de la marcha del jueves pasado, es importante considerar que eso fue un sector importante, pero no totalizaba la marcha. Esas consignas, que en última instancia podrían resumirse en una sola: no quiero que el Estado se meta en mi vida. Yo quiero que el Estado me deje trabajar. Que si yo quiero ahorrar en dólares, puedo ahorrar en dólares. Si yo quiero irme al exterior, no tengo que pedir permiso para comprar dólares. Si quiero invertir, ahorrar en dólares, tengo el derecho a ahorrar en dólares. Había un cartel que llevaba un señor que decía taxativamente, no a la AFIP. No quiero que la AFIP se meta en mi vida. Ahí estamos hablando justamente de una discusión que se puede dar en este contexto de tratar de suprimir el Estado. Bueno, sería interesante que estos sectores construyan un partido político que en su plataforma diga, bueno, no al rol regulador del Estado, vivamos sin una AFIP, que ese partido ponga en su plataforma que el ciudadano argentino puede comprar la cantidad de dólares que quiera, por ejemplo. Pero bueno, esto es parte de la política. Vamos a una parte de eso, sí. Ya lo vivimos, parece que hay jóvenes, hay indudable, también es un hecho interesante ver que había un porcentaje interesante de jóvenes en esa manifestación. Esos chicos seguramente, obviamente, no vivieron los aspectos más álgidos de la década del 90, pero la gente más grande lo sabe perfectamente, que la inexistencia del Estado o la disminución del Estado a su mínima expresión terminó como terminó. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos agarramos de ese prejuicio, de ese estereotipo que, insisto, no solo lo dicen las clases más favorecidas de la sociedad argentina, sino que también incluso trascienden sectores humildes cuando se afirma que los negros no quieren trabajar. Te damos celulares para que nos mandes mensajitos cortitos, 155-930-3048. Bueno, yo lo doy de forma distinta, Gerardo. 15-51-74-94-21. @ Gerardo Yomal es el Twitter, así que también subite en las redes sociales. Y ya este tren, en apenas unos minutos, vuelve con su continuidad política, de opinión, de testimonio. Dale. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Hacíamos referencia a las consignas de los caceroleros, las consignas más reaccionarias. Hay algunas que merecen ser consideradas. Mira, yo te leo un párrafo de lo publicado por Héctor Huergo. Bueno, tal vez ustedes no sepan quién es Héctor Huergo. Héctor Huergo es el que dirige el suplemento de Clarín Rural, que Clarín publica todos los sábados. Es el mayor propagandista de la soja en la Argentina. Y esto escribió, fíjate que no hay diferencia con relación a lo que dicen los caceroleros, desde otro ángulo. Escribió Huergo el sábado pasado. Señora, refiriéndose a la presidenta de la Nación, le cuento que la Argentina crece de noche. La habilidad de la política es encontrar a la mañana los brotes estiolados que esperan la luz del día para empezar la fotosíntesis, hacerse autótrofos, crecer y dar frutos. Pero en lugar de dejar que fluya la naturaleza de las cosas, la política corta los brotes. Se come una parte y lo que queda se destina a los altos designios de la patria. Todo esto con ironía, obviamente, esta parte. La Argentina se hizo viable cuando la política anduvo distraída. La ignorancia de los planificadores naufragaba en viejas teorías acerca del deterioro de los términos del intercambio o el escaso valor agregado de la producción agroindustrial, el efecto multiplicador del campo y otras sandeces. Bueno, esto dice Héctor Huergo. Lo que está diciendo es no a la regulación estatal, claro, no a la política, no a las retenciones, ¿no? En un momento donde la soja está por arriba de los 600 dólares la tonelada. Y en relación a esto de que los negros o los más pobres no quieren trabajar, el sociólogo Javier Aullero afirmaba que si uno hace la cuenta, la asignación por hijo cubre una semana y media o dos de determinadas necesidades de una familia, y las otras dos hay que arreglárselas. Un chico de entre 18 y 25 años tiene un sinnúmero de necesidades y de expectativas. Nadie cree que puede tener un trabajo formal, porque la idea de un trabajo formal desapareció hace rato. Bueno, acá también lo que hay que discutir, Hugo, es el proyecto político, porque después de 9 años se ha llegado a determinado estadio social y económico, y evidentemente hubo mejorías, si sobre todo se compara con los peores años del 2001, 2002 y 2003. Pero evidentemente que cuando un Estado pone un plan social, un plan asistencial, una asignación universal, uno puede suponer que, obviamente, no es para toda la vida, que la idea es que la persona, que la familia pueda acceder a un buen trabajo y correrse del plan asistencial. Pero, Me parece que en este sentido la cuestión está complicada. Porque, bueno, la presidenta ha reiterado, y en muchos casos con razón, que el mundo se nos ha venido encima. Ustedes saben que por muchos años más la Argentina no va a tener un crecimiento en los números de 7, 8, 9% de esas famosas tasas chinas. Porque incluso China y la India están creciendo mucho menos por la crisis europea y norteamericana. Entonces me parece que en este terreno económico y social hay que barajar y dar de nuevo y pensar cómo se enfoca esta situación de la gente que, bueno, por ejemplo, un sector de los jóvenes que lo llaman ni, que ni estudian ni trabajan. Y del núcleo duro que nunca conoció lo que es un trabajo y al día de hoy tiene que vivir de un plan asistencial y de una changa. Entonces la cuestión es este proyecto político actual, ¿cómo hace para generar fuentes de trabajo en blanco, dignas para más millones de personas, me parece que es un debate que hay que ponerlo sobre la mesa y el gobierno obviamente no tiene que mirar para otro lado, ¿no? Hay falencias que uno puede señalarle al gobierno en cuanto a que hay una masa de importante de gente, tenemos los gentes entre 15 y 25 años que no laburan ni trabajan, que indudablemente no laburan ni estudian. Indudablemente eso, de alguna forma, el plan asistencial, si le llega, no les va a permitir reinsertarse en el mercado. Hay que establecer, en función de estos parámetros, políticas, así como hay políticas educacionales, políticas tendientes a la reinserción de importantes sectores sociales nuevamente a un sistema productivo. No puede quedar librado al libre albedrío. Debe haber políticas activas realmente importantes en este aspecto. Sí, desde el punto de vista también cultural, ¿no? Claro. A veces no es una cuestión solo económica. Sí, sí. A veces es un tema complejo que hemos charlado en estos años en el tren, la necesidad de una especie de ejército de educadores, de asistentes sociales, ver cómo entrar a esos sectores que han quedado solidificados en la pobreza. Me parece que con la receta clásica no va más. No es suficiente. Ahora, hay que tener en cuenta que la asignación universal por hijo, lo escuchaba alguno de los caceroleros, jóvenes además, chicos jóvenes, en el programa de Tenenbaum y Slotoviazda. Palabras más, palabras menos. Y uno de ellos decía, bueno, la asignación universal es clientelística. Justamente, lo que no tiene la asignación universal es nada de clientelística. Porque reuniendo las condiciones que son presentadas ante el ANSES, no ante un caudillo local, no ante un puntero, lo cobra. No es necesario ningún intermediario para acceder. Se le entrega una tarjeta y mensualmente funciona. Va al banco y la cobra. La cobra. Y además, bueno, tiene la obligación para cobrar un adicional, presentar el certificado de que los chicos van al colegio y además tiene el sistema de vacunación que se establece para estos casos. De manera que justamente ese fue un salto cualitativo muy importante con relación a los planes trabajar, en donde indudablemente en algunas ocasiones o en otras hubo un tratamiento clientelístico. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos en el tren. Te podés comunicar con nosotros, te dimos ya distintas vías, Twitter, arroba Gerardo Yomal, tenés teléfonos celulares, nuestro contestador 5254-0770. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. ¿Escuchaste, Gerardo, una publicidad, que es una publicidad de la radio, donde dice que hay que desarmarse, que hay que entregar las armas? Sí. ¿Te acordás del Babi Checopar? Sí. El hombre que sufrió un... terrible, un asalto, robo, sí. Un robo, él fue herido, su hijo estuvo grave. ¿Y te acordás que era un hombre que hacía de la mano dura? Bueno, sí, era un estandarte desde Radio 10, muy fuerte. Claro, ¿no? Claro. Ahora dice que en un reportaje que le hace la revista Viva de Clarín el domingo, muy interesante. ¿Qué está en dice, una onda de paz y amor ahora? No, pero es valioso que él diga, cuando le preguntan, ¿volverías a tener armas con vos? Mm. Él dice, no hay que tener armas. Lo dice un hombre que promocionaba precisamente él la autodefensa. Y también dice, bueno, seguramente será una disculpa en este momento, que eso que él hacía, el ángel de la medianoche, no era él, era un personaje que hacía él. Y que nunca más volvería a insultar a un oyente, porque muchos de esos oyentes a los cuales él insultó fueron los que concurrieron ante el pedido de sangre a dar sangre para que se salvara él y su hijo. Seguimos en el tren, tenemos mensajitos de texto para compartir con ustedes. Soy Gustavo de Avellaneda. El nombre del partido político de esta gente debería ser Partido Antiperonista. Bueno, el tema es que, bueno, no estamos en el 55, ¿no? Ni está el tema de la iglesia, ni de Corpus Christi, ni se quemaron algunas iglesias. Bueno, la situación política es bastante diferente de la que fue hace más de 50 años, ¿no? Soy nieta de italianos, eran analfabetos, laburaron e hicieron sus casas. ¿Cuál es la diferencia en la inmigración? El color de la piel, no entiendo el odio, dice Yoli, una oyente habitual del tren. Hay muchísimos mensajes. Esa clase reaccionaria, otro mensajito, que no soporta que el pobre deje de serlo, se llena la boca hablando de los países donde casi no existe la pobreza. Sofía. Para mí, Cristina Fernández de Kirchner tiene que convertir en ley la asignación universal, porque Bullrich dijo que si Macri es presidente, este plan desaparecería. Esto estamos dice hablando, Ariel de Doc Sur. Sí, unas declaraciones que tendrían que ver con Esteban Bullrich, el ministro de Educación. Acá tengo algo sobre la otra Bullrich. A ver si la sacás vos, Hugo. Pibe Trosco dice, a Pato Bullrich le dicen Marcelo Araujo. ¿Sabes por qué? No. Porque estuvo en todos los partidos. Ah, bueno, ese es un chiste similar al que te hice el otro día. Bueno, lo recogí del rubio peronista, que le decían a Bullrich, colectivo del conurbano, para en todos los partidos. A la inmigración europea se la llamaba chusma marina. Hoy los nietos de ellos llaman a los hermanos latinoamericanos negros de mierda. Y vos sabés que en el ambiente médico, donde trabajan ciudadanos bolivianos, en algunos casos, que hacen guardias o hacen las visitas a los domicilios, lo llaman en forma despectiva, también los ERLA, hermanos latinoamericanos, ¿no? No conocía esa expresión. Patricio nos dice, todo eso que resumiste en una sola opción, Hugo, tendrían que buscar la isla de Utopía y tomárselas. Bueno, acá también está la historia de Sarmiento, ¿no? Que no se llevaba muy bien, por decirlo en forma elegante, con indígenas y gauchos, y prefería otro tipo de inmigración. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes. Caro de Lanús. Bueno, lamentablemente nos han colonizado el pensamiento, nos han vuelto racistas, segregacionistas, insolidarios con nuestros desplazados históricos aborígenes. Un 90% de la gente piensa de esa manera, adora al rico, al millonario, detesta al pobre, inclusive siendo pobre. Gracias. Buenas noches, para el tren, habla Carlos de Quilmes. Quería hacer una pequeña interpretación de lo que estoy viendo hoy. Hoy en los medios y en las redes se hablaba mucho de esto. Tanto que critican al núcleo duro este del kirchnerismo, que supuestamente consiguió Cristina con populismo. Si es tan así, ¿cómo piensan que esa gente va a cambiar de opinión? ¿Y cómo piensan que nosotros, los que votamos por convicción a este gobierno, vamos a cambiar de opinión? Danza, guerrero. Y buenas noches. Bueno, respecto del prejuicio, esto... no es solamente está arraigado en la derecha, también el progresismo de izquierda tiene que ver con esto y con respecto al prejuicio respecto de los negros. Y a propósito, ahora que Pino es candidato, ¿cómo hacemos con la calidad del voto? ¿Hay una calificación para el voto? ¿Los que lo quieren votar a Pino tienen que rendir un examen? Sí, queridos amigos del tren, Gerardo querido, me parece que esto se llama lucha de clase, ¿no? Una cosa así, capitalismo contra el comunismo, lucha de clases sociales, lo de arriba, lo de abajo. Y después de haberlo escuchado a Chilaver en televisión hacer unas declaraciones en Ezeiza con el intendente, y casi me agarra un ataque. Se olvida que él es paraguayo y de la clase social de la que vive. El oyente mencionaba al ex arquero Chilaver, que declaró que no quiere que se hagan viviendas sociales en Ezeiza porque desvalorizan el barrio y crean inseguridad. Cristina Fernández hizo declaraciones en estas horas diciendo todos tienen derecho a ser de clase media o clase media alta, ¿por qué no? Pero hay algunos que se creen descendientes de la dinastía Romanov. Bueno, quizás Cristina Fernández tomaba nota de lo que decía el arquero, ¿no? Una de las consignas de las cuales es válido el reclamo de los caceroleros del jueves pasado era el tema de la seguridad y o de la inseguridad, si bien se usa en una forma restringida que no es la forma que nosotros la hemos abordado desde el tren. La revista La Garganta Poderosa, una revista realmente notable, hecha por chicos de la villa, en algún momento esos chicos vinieron acá, está tirando 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares de una revista hecha con parámetros de revista profesional desde una gran precariedad de recursos. Y a partir de ahí, señalo que una buena parte de la estructura de medios gubernamentales o paragubernamentales debería, que cuenta con muchísimos más recursos que La Garganta Poderosa, sin embargo, no tiene el grado de inserción, paradojalmente, de La Garganta Poderosa. En este último número hay un reportaje al jugador, ya que hablamos de Chilaver y las posiciones de Chilaver, a un jugador de fútbol, que ustedes lo recordarán, Cáceres, que es un muchacho que viene de la villa, que llegó a jugar en River, en Boca, en Independiente, en la selección nacional, y que en un asalto, por chicos precisamente, que venían de la villa, le pegaron un tiro que le penetró por uno de sus ojos, perdió un ojo, y quedó con problemas de movilidad, está en silla de ruedas. Fíjate en una de las preguntas que le hacen los chicos de Garganta Poderosa, le dicen, el diputado Jorge Rivas quedó en silla de ruedas por un caso similar al tuyo hace 5 años, y aún así cree que quienes cometieron el delito no deberían recibir más castigo del que sufrieron toda su vida por la exclusión. ¿Te sentís cerca de esa posición? Y responde el ex jugador Cáceres, que perdió un ojo y está en silla de ruedas. Sí, totalmente. No se trata de una lotería, como algunos dicen, porque yo jamás compré un número y acá estoy. Mi castigo hoy es la silla de ruedas, pero en 3 o 4 meses tal vez la podré vender o regalar. Esto sucedió hace más de 2 años, ¿eh? No es un hecho reciente. En cambio, ellos, los chicos que me asaltaron están castigados de por vida, castigados por su historia, obligados a salir a robar. Y eso es mucho peor. En el mismo sentido, Eva Rowe nos manda un tuit que dice, viste que la asaltaron a la periodista Moyano, ¿no? Y Eva dice, esperan que Mariano Moyano abandone el apoyo al gobierno por la inseguridad. No les alcanza con la prueba de Jorge Rivas, ¿no? Que el diputado socialista tuvo una postura similar después de quedar muy, muy mal. No tuvo un discurso violento contra los pibes delincuentes o contra los que asaltaron. Trató de poner un poco de racionalidad en una situación más que complicada y tratar de pensar la cosa desde el punto de vista social. Es difícil, ¿no?, cuando uno es víctima. Pero en este caso de Cáceres y de Jorge Rivas, bueno, parece que están reaccionando diferente a, me animaría a decir, sectores mayoritarios, ¿no? Vos haces referencia a Mariana Moyano. Yo la escuché hoy en un reportaje que le hizo Víctor Hugo Morales y posteriormente la llamé. La había notado muy caída a Mariana. Se está reponiendo, pasó un hecho realmente traumático. Porque, claro, estaban durmiendo, exacto, toda la familia con la madre, los hijos, y se le apareció esta gente para robarle, ¿no? A las 3 de la mañana creo que fue. Las notas, los comentarios a pie de página que salían en el diario La Nación, que daba la noticia, uno la dieron todo, pero en el caso de La Nación, llevó a La Nación a levantar los comentarios, a impedir, cerrar los directamente. Así que imagínate, el tenor era algo así: te lo mereces. Te lo mereces que te pase eso, porque vos no apoyás el tema de la mano dura. Cuando no apoyás el tema de la mano dura, prácticamente pasás a ser una especie de cómplice o socio de la delincuencia. Bueno, un oyente daba unas cifras, según su punto de vista, del nivel de discriminación y racismo del pueblo argentino muy, muy alto. No sé, la verdad que yo no puedo expresar exactamente cuántos de los argentinos son racistas, pero comparto de que el racismo está bastante metido y que trasciende las clases sociales y que incluso trasciende las ideologías. Hay gente racista tanto en la derecha como en la izquierda. Hacemos una pequeña pausa, nos bajamos, ya vamos a ir a los oyentes. Ahí me está haciendo señas nuestro productor Juan de Andrés, pero después de la pausa, dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Händel le damos la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. MP3 Philips 2 GB, contado efectivo 319 pesos o 12 cuotas de 31 pesos con 99 con tarjeta Händel. MP4 Philips 4 GB, contado efectivo 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con tarjeta Händel. Radiograbador Philips USB MP3, contado efectivo 499 pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 99 con tarjeta Händel. Vení a Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Händel, un lugar para confiar. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590-93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en este recorrido diario del tren, el último día de la semana para nosotros, que concluye los días jueves. Les quiero hacer una invitación. Una invitación sin cargo, porque es Teatro por la Identidad. Se da en el Hotel Bauen, en el auditorio del Hotel Bauen. Yo estuve el lunes pasado, me perdí la primera obra, las obras duran 30 minutos, pero me interesaba justamente la segunda, que es la vida llevada al teatro en media hora de Victoria Montenegro, que posiblemente sea uno de los relatos más potentes de los nietos restituidos. De manera que el lunes que viene es la última vez, por el momento, que dan esta obra, La Marca en el Orillo. Les recomiendo que vayan. Es gratis. Después, si ustedes quieren, colaboran con Teatro de la Identidad con lo que pueden. Pero en principio es gratis. Vayan, que no se van a arrepentir. Seguimos en el tren y te voy a dar una información que nos la envía bien calentita nuestro colega Alberto Ferrari. En el día de ayer, en el auditorio del diario Clarín, expuso el abogado del grupo que se llama Martín Echeveres, una especie de cerebro del grupo, un abogado muy afilado y afiatado. La conclusión de este señor, que pertenece a dicho grupo periodístico, es que van a resistir. Entregó una carpeta a distintos gerentes y altos editores periodísticos del diario Clarín, hablando de los errores que contendría la ley de medios, y por eso dijo que descartó de alguna manera de plano que vaya a pasar algo el 7 de diciembre. Para ello, según su interpretación, el plazo, en el mejor de los casos, para la desinversión sería el 7 de diciembre, pero del 2013. Dio a entender este doctor Martín Echeveres que tienen muy buena espalda judicial y amplias perspectivas de algún fallo favorable. También hay distintas versiones que estarían dando cuenta de que Marcelo Tinelli estaría negociando con sectores del gobierno nacional, con el ministro Devido y con grupos empresarios que ahora aparecerían como afines desde hace un tiempo al gobierno, los que representan Vila y Manzano, para quedarse con el canal 13, estamos hablando. Y la versión que nos da el colega Alberto Ferrari es que en este contexto el gobierno preferiría un acuerdo con el grupo y Tinelli para pagar de alguna manera un menor costo político a partir del 7 de diciembre. Porque bueno, algunos dicen cómo verá el mundo, cómo verá América Latina, cómo verá una parte de la población si llegara a entrar, por ejemplo, la gendarmería en parte de la empresa del Grupo Clarín, ¿no? Ya que hablaste de Clarín, tengo acá un comunicado por la defensa de nuestros puestos de trabajo por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, Comisión Interna de Delegados de Canal 13 y TN. Y bajo el título Sabrán ellos, dice, entre otras cosas, ellos, los que conducen programas, los renombrados periodistas con larga trayectoria en el oficio, los que por las noches en TN y domingos en el 13, a última hora, evidentemente va hacia la nata esto, ¿no?, editorializan acerca de la realidad de la Argentina. Ellos, que invitan al piso a sindicalistas, políticos, intelectuales, luchadores sociales, para debatir los temas de agenda, los que polemizan sobre democracias o libertades cercenadas. Ellos que denuncian reiteradamente que hacen referencia al miedo, que dicen que impera en nuestra sociedad, que informan siempre con opinión, que hablan con los acuerdos salariales que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población, que denuncian corrupción, persecución y otras faltas graves a la convivencia democrática. Sabrán ellos, los que puertas adentros, en los rincones donde a ellos nunca se los ve, ahí donde el periodismo se ejerce en forma anónima, lo que pasa. ¿Cuán independiente puede ser un periodismo que se ejerce bajo la mirada férrea de una empresa que no deja que existan otras miradas, que el miedo del que ellos hablan está adentro, que no permite la libertad de opinión entre sus trabajadores, que solo se discute y se debate en voz baja en los pasillos de la empresa, que la libertad sindical es vista como acto que siempre subvierte sus intereses? ¿Sabrán que las voces que se generan ahí donde los reflectores iluminan llegan a miles de personas gracias a que en la oscuridad del estudio, detrás de las cámaras, cientos de trabajadores hacen su trabajo para que esto suceda? Bueno, es largo, pero me parece que esto ya da una idea del sentido del comunicado de los delegados de la Comisión Interna de Canal 13 y TN. Bueno, nos estamos yendo. Sabés que al profesor de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Isman, que estuvo como observador en el cacelorazo del día jueves, le patearon la pierna. Casi termina muy mal, es un hombre que tiene algunos problemas de salud. Si lo terminaban de golpear, porque vino un grupo que lo quería abordar mal, podría haberse producido un hecho nada deseable. Finalmente fue retirado en un patrullero de la Federal. Te hago una adivinanza y se lo hago también a los oyentes, ya no hay tiempo para que la contesten. ¿Quién dijo esto? Los cacerolazos de ayer tienen, sin embargo, limitaciones insalvables, porque no se puede manifestar en la ciudad de Buenos Aires o en la capital de Córdoba o incluso frente a la residencia de Olivos sin repudiar la acción antipopular de los gobiernos locales que encabezan Macri, De la Sota o Scioli. Pretender el reemplazo del gobierno nacional por la línea política que encabeza cualquiera de los mencionados sería un despropósito. Jorge Altamira. Es así, ¿no? Es el Partido Obrero que dice esto. Muy bien. Saludamos una posición tan sensata que no es la habitualidad del Partido Obrero. No, nos vamos, con Juan de Andrés en la producción. Acordate que si podemos seguir conectados, el fin de semana a través de nuestros blogs, mi página web, puedecolaborar.com.ar, y si querés también vía Twitter, @GerardoYomal. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Convenio entre YPF y la Universidad Arturo Jauretche. El rector de esa casa de altos estudios, Ernesto Villanueva, se refirió a la creación de la primera carrera de ingeniería en petróleo en una universidad del conurbano bonaerense. En diálogo con Radio Nacional, Villanueva destacó la importancia de que se dicte esa carrera en ese establecimiento. La Universidad Nacional Arturo Jauretche ocupa lo que eran los viejos laboratorios de YPF. Más aún, en ese edificio todavía está la vieja biblioteca de los investigadores de YPF. Entonces nos parecía que era un modo de hacer justicia al pasado en función de un crecimiento hacia el futuro, combinar las figuras de Mosconi y de Jauretche en función de una necesidad realmente de técnicos que tenemos hoy en Argentina en la medida en que vamos creciendo al ritmo en que lo hacemos. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa.